Hola, soy Ulises. Quiero invitarlos a que me escuchen todos los lunes a las 11 de la mañana a través de Notus Radio, en su programa Show Grupero. El portal más joven, con programación las 24 horas del día y todos los días del año. Notus Radio Online. Para iniciar un nuevo día, música, invitados, top 5, temas de interés, diversión y mucho cotorreo. Quédate escuchando Notus Radio. Soy Ulises, Show Grupero. Muy, pero muy buenos días, mi gente bonita de Irapuato, Guanajuato. Yo soy Ulises el Chilaquil. Hoy, por supuesto, están escuchando por ahí el sencillo de fondo. Es de un, para mí, padrinazo del alma, que por cierto, se agradece la invitación. Y él está aquí, sentadito, al lado mío. Ya casi, casi, ya le estoy diciendo, vente, siéntate aquí en mis piernas. Pero él es, ni más ni menos que el soltero codiciado. Él es Lalo Cervantes. Padrinazo, no, muchas gracias por venir aquí al Show Grupero. Fíjate nada más, por primera vez yo estrenando cabina. Y mi invitado de honor, usted, mi padrino, ¿cómo ve? No, pues muchas gracias. Ahora sí que un honor para mí que me hayan hecho esta invitación. Y pues más que nada el gusto también estar aquí por primera vez contigo y primer programa en tu nueva cabina. Padre, ¿cómo estás? Mi compa el Chilaquil, sí, que tuve el gusto ya de apadrinarlo en otra estación anterior, pero ya estamos aquí de nuevo en casa nueva. Así es, cuéntanos un poquito, ¿nos vas a traer grandes sorpresas? ¿Qué onda? Sí, fíjate que, pues gracias a Dios, hemos trabajado muy bien todo el año pasado, nos fue bien. Ahorita el sencillo que están escuchando es lo nuevo que traemos, se llama Paraíso Terrenal. Estamos por concluir la grabación del tercer disco ya con temas totalmente inéditos. Este tema es de un camarada ya de Nuevo Laredo, se llama Cristian Sosa. Él le hizo el favor de confiar en un servidor y ahí está la muestra, que gracias a Dios la gente le ha aceptado muy bien la canción. En donde hemos ido a tocar nos piden mucho ese tema de Paraíso Terrenal. ¿Cómo ves? Muy bien, cuéntanos un poquito, entonces ya es tu segundo disco. Ya vamos por el tercero. Sí, de hecho una disculpa primero que nada a todos los radioescuchas por la voz. Acabamos de llegar de gira, andamos por allá por Guerrero, por el estado de Guerrero. Y me afectó un poquito el clima, pero aquí estamos cumpliendo y para no quedarle mal a todos los radioescuchas, para que vean que hay compromiso, por favor. ¿Qué te parece si nos vamos con el sencillo y ahorita regresamos con más de eso de tu entrevista? Preséntalo. Ya está, compadre, les encargamos este tema, se llama Paraíso Terrenal, de Lalo Cervantes y su banda codiciada, se les encargamos. Vámonos con esto. Bienvenidos al Show Grupero. A mis brazos fue a caer. Estaba escrito entre tú y yo, nuestro amor de cuento no fue por casualidad. La noche en que nos vimos hubo una luna especial que alumbró el sendero para poderte encontrar. Recuerdo tu mirada, en mi mente aún está. Lucías tan hermosa al natural. Al ver esa sonrisa no me pude contener y con clavel en mano de beso me presenté. Te dije cosas tiernas que te hicieron sonrojar y el brillo en tu mirada fue imposible de ocultar. Sobraron las palabras, no me dejarás mentir, que nuestros corazones no dejaban de latir. Nos fuimos esa noche al paraíso terrenal, sentados en la arena, empezaste a dibujar un corazón enorme en cada lado una inicial. Y al apretar tu mano pude oírte suspirar. Esto es para ti, chiquitita, Lalo Cervantes y su banda. Y sea, sea, sea. Me acerqué a tus labios y en tus ojos pude ver la mujer más hermosa, lo que yo tanto busqué. Creí todo era un sueño, no lo podía creer, que un ángel desde el cielo a mis brazos fue a caer. Desabroché tu escote presumiendo tu lunar, el que adorna tu hombro de esa forma tan sensual. Caí en tus encantos, presentía que iba a pasar, y cerraste los ojos y te dejaste llevar. Acaricié tu cuerpo entrelazando nuestra piel, a la luz de la luna me besaste y te besé. El sol de la mañana desnudos nos sorprendió, desnudos en la arena haciendo el amor. Empezamos, no hombre, mi estimado padrinazo, créeme que la verdad está, ha llegado esa cancioncita. Cuéntanos un poquito y me imagino que te inspiraste, ¿verdad? Para cantarlo. Sí, fíjate que la verdad es una canción muy, muy romántica, habla pues ahora sí que de una persona que conoces y de repente te llega ese flachazo, ¿no? Yo creo que mi compadre Cristian andaba inspirado cuando la compuso. Y pues ahora sí que yo traté de darle todo el sentimiento al momento de grabarla. Queríamos ahora sí que impregnar nuestro corazón en esa canción y apostarle toda esa canción, porque la verdad es muy buen tema. Y digo, como gracias a Dios la gente nos lo está pidiendo, ya se lo están aprendiendo y todo. Y hemos tenido con la dicha que nos piden el tema en vivo. Y gracias a Dios, pues ahí va funcionando. Entonces, la canción es muy buen tema, y sobre todo la letra. Mucha gente me ha comentado por Facebook que la letra, la verdad, los identificó con su pareja, con su novio y todo, y eso es lo que da satisfacción a uno. Pues ese temita yo siento que va a ser uno de los primeros sencillos que siento que va a llegar con todo el alma. Cuéntanos un poquito, ya también va a estar próximamente. Me estabas comentando fuera del aire que ya estás por ahí ya en pláticas de hacer el video, ¿verdad? Sí, exactamente. Fíjate que gracias a Dios no pudimos hacerlo el año pasado debido a la carga de trabajo. La verdad sí se nos complicó un poquito. De hecho no hemos podido terminar ni el disco precisamente porque hemos estado trabajando. Pero ya a partir de este mes, ya en lo que queda del mes, vamos, estamos platicando con el productor que nos va a hacer el video, y ya tenemos, ya más o menos tenemos qué es lo que queremos hacer y todo. De hecho, vamos a aprovechar que vamos a tocar en Ixtapa para grabar algunos temas allá por la rola, pues, que dice del paraíso terrenal, sentados en la playa. Y tío, pues vamos a tratar de hacer un buen trabajo para que toda la gente lo apoye. El tema ya está ahí en la página oficial de Twins Culiacán también en YouTube. Entonces ahí pues lo pueden seguir y esperemos darle la primicia por aquí a Radio Notus. Muy bien. Y para todos los radioescuchas que se quieren ganar el disco que tengo aquí en mis manos, por supuesto, llamen aquí en cabina, es el número 462-173-8283. Se lo voy a repetir, es 462-173-8283. ¿Qué dinámica vamos a hacer, mi amigo? Pues ahora sí que la que tú quieras, compadre. Traemos tres discos para la gente que quiera venir aquí. Traemos tres discos y tres revistas que les vamos a regalar para que se las lleven allá hasta su casita y que disfruten el disco de Lalo Cervantes. Muy bien, ¿qué te parece si nos vamos con el siguiente corte musical tuyo? Esto es Desde que te fuiste. Y ya llegué, chiquititas. Soy soltero y codiciado. Por ti estás muy equivocada. Si piensas que quiero que vuelvas, estás en un error. Ahora que te fuiste, soy mucho más feliz. Desde el día en que te marchaste, he vuelto a sonreír. Desde el día que te fuiste puedo hacer lo que yo quiera. Ya no tengo quien me cele por aquellas que me quieran. Ahora salgo con la banda todas las noches a pistear. Desde el día que te fuiste puedo hacer un gran desmadre donde sea y con quien caiga. Ya no hay quien me pare, soy soltero, codiciado y pa' todas tengo yo. No me toques, mija, porque la que me toca, me la llevo, y la que me llevo, no regresa. Lalo Cervantes y su banda. Si tú piensas que he llorado por ti, estás muy equivocada. Si piensas que quiero que vuelvas, estás en un error. Ahora que te fuiste, soy mucho más feliz. Desde el día en que te marchaste, he vuelto a sonreír. Desde el que te fuiste puedo hacer lo que yo quiera. Ya no tengo quien me cele por aquellas que me quieran. Ahora salgo con la banda todas las noches a pistear. Desde el día que te fuiste puedo hacer un gran desmadre donde sea y con quien caiga. Ya no hay quien me pare, soy soltero, codiciado y pa' todas tengo yo. Tú dirás si no. Pues ya regresamos con ese temita desde que te fuiste. Platícanos un poquito de ese tema, dónde también lo grabaste, cuéntanos. Fíjate que ese tuvimos el gusto de grabarlo en Guamúchil, Sinaloa, allá en el estudio de mi compadre Tony Espinosa. Era productor de Sergio Vega, ahorita está produciendo a Espinosa y le estaba produciendo también a Hermanos Vega y varios artistas que han grabado con él. La verdad, muy buen trabajo que hace Tony. Y el tema pues es de mi compadre Alex Bravo, también de aquí de Irapuatense. Le mandamos saluditos, ¿eh? También saludos ahí para el compa Alex Bravo, que también pues confió en mí, me dio la canción y pues ahí están los resultados. El video se grabó en Morelia y se grabó en Guanajuato, también varias escenas. Y pues ahí va funcionando el video. Tengo que ese tema, la verdad, sí nos ha dado muy buenas satisfacciones, que nos han comentado que ha estado hasta en los discos piratas, compadre. Un amigo acá nos comentó que ahí en Tijuana vio las canciones mías ahí en el disco pirata. En Estados Unidos también varios radiodifusores están tocando el tema. Y pues gracias a Dios ahí va caminando. como dicen que a veces la piratería es mala, pero para nosotros es muy buena. A veces no estoy en contra de la piratería porque pues a fin de cuentas es publicidad para nosotros como artistas. Si tú estás ya dentro de los piratas, quiere decir que ya estás más o menos en ubicado por la gente, ¿no? Entonces para mí es una ayuda pues también todo esto de las redes sociales, de todo. Y pues ahí andamos, así que nosotros donde ganamos más pues es en los eventos, no tanto en la venta de discos. Aquí los compositores pues es donde ganan pues por regalías, pero en este caso nosotros de repente compensamos ahí a los autores. Si el tema funciona, pues ahí es una lana ahí de como gratificación. Ellos la verdad no nos piden nada, ellos lo que quieren es que el tema suene, pero nosotros como gratificación ahí nos reportamos con ellos también, como ves. Ah, oh, no, hombre, muy bien. Cuéntanos, ¿en tu nuevo disco también vas a meter nuevos compositores? Sí, fíjate que hemos tenido muy buena aceptación por la gente. Hay muchos compositores ahí en las redes sociales que nos mandan temas casi diario. Algunos muy buenos, otros más o menos. Estamos escogiendo los mejores, los que creemos que van a ser buenos. Hay otro amigo también compositor que se llama Manuel Novoa. Él también está ahí en Estados Unidos. Él nos mandó como unos 3 o 4 temas que vamos a escoger. Yo creo que unos 2 nos vamos a quedar con ellos. Un tema que se llama Voy a agarrar la parranda, que está muy bueno. Y y otro tema que se llama Reencuentro, me parece. Y diario me mandan ahí temas. Una amiga también de allá de Mazatlán, Carmen, le mando un saludo también, a ver si nos está oyendo por ahí por las redes sociales. Y pues te digo, ahí todos los que quieran mandarnos el tema arreglado, ahí que lo manden a lalo-cervantes-banda@hotmail.com. De ahí lo checamos todos diario, los estamos checando. Y pues les vamos a dar ahí la noticia. Si el tema es bueno, pues lo grabamos. Y nada más que sí, que el tema esté registrado, porque luego ya es por los derechos de autor y todo. Es una buena, bueno, pues a nosotros no nos afecta tanto, pero al compositor que al rato te piratea la rola y llega otro más vivo y la registra y te quedas nomás chiflando y en el cerro, compadre. No, pues sí, está medio canijón. Y cuéntanos, el video, ¿sale un bomboncito? No, ¿cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? Sí, fíjate que son unas amigas de allá de Morelia, se prestaron para el video, ellas quisieron salir y todo. Y la verdad, muy muy buen trabajo, nos acoplamos muy bien y todo. Y pues ahí nos hicieron favor de aparecer en la escena. Y varios ahí de los que llegamos allá al antro donde grabamos, y pues que no estaban invitados, pero ahí se pusieron de extras también. Y estuvo muy bueno, muy muy muy divertido el video también. Y la letra pues ahí está también. Muchos me han dicho, ya todo el mundo trae lo de soy soltero y codiciado. Así es que a toda la gente que está por ahí escuchándonos, hablen aquí a cabina. Aquí está mi padrino Lalo Cervantes, totalmente en vivo. No, hombre, si lo vieran, no, galanazo, galanazo. Marquen aquí a cabina, el teléfono es 462-173-8283. Se los vuelvo a repetir, 462-173-8283. Marquen aquí a cabina, entren por supuesto a la página del Me Gusta de Notus. Ahí por ahí acabamos de publicar el hashtag para que se puedan ganar este disco, que por cierto está bastante, bastante bueno. Y rápidamente dime, ¿te consideras soltero codiciado, sí o no? Ya sabes que sí, compadre, ya sabes que sí. Fíjate que afortunado en el trabajo y desafortunado en el amor. Muy bien, pues nos vamos a ir con otro temita musical. Vamos a escuchar nuevamente tu sencillo. ¿Me lo vuelves a presentar, por favor? Claro que sí, el tema que estamos es Paraíso Terrenal, el que estamos promocionando. Se los encargamos, ahí apóyenlo. Y saludos ahí para toda mi banda codiciada, que yo creo que nos están oyendo ahí, si no, ahí los vamos a jalar las orejas. Sí, ahí va todos mis compas de la codiciada, ya estaba solo Guanajuato, ahí les va el tema Paraíso Terrenal, compadre. ¡Vámonos! Lo que yo tanto busqué, creí todo era un sueño. estaba escrito entre tú y yo. Nuestro amor de cuento no fue por casualidad. La noche en que nos vimos hubo una luna especial que alumbró el sendero para poderte encontrar. Recuerdo tu mirada, en mi mente aún está. Lucías tan hermosa al natural. Al ver esa sonrisa no me pude contener y con clavel en mano de beso me presenté. Te dije cosas tiernas que te hicieron sonrojar y el brillo en tu mirada fue imposible de ocultar. Sobraron las palabras, no me dejarás mentir, que nuestros corazones no dejaban de latir. Nos fuimos esa noche al paraíso terrenal, sentados en la arena empezaste a dibujar un corazón enorme en cada lado una inicial. Y al apretar tu mano pude oírte suspirar. Y esto es para ti, chiquitita, Lalo Cervantes y su banda. Me acerqué a tus labios y en tus ojos pude ver la mujer más hermosa, lo que yo tanto busqué. Creí todo era un sueño, no lo podía creer, que un ángel desde el cielo a mis brazos fue a caer. Desabroché tu escote presumiendo tu lunar, el que adorna tu hombro de esa forma tan sensual. Caí en tus encantos, presentía que iba a pasar, y cerraste los ojos y te dejaste llevar. La luna, me besaste y te besé. El sol de la mañana desnudos nos sorprendió, desnudos en la arena haciendo el amor. Y acabaron de escuchar el sencillito, que por cierto está bastante bueno. Y ahorita están escuchando el sonido policiado. ¿No te consideras mandilón, padre? No, pues está, no llega pues quien me quite los solteros codiciados. Ya hasta voy a hacer una campaña ahí. Sí, ¿verdad? Estaría muy bien. Como la campaña contra el mosquito del dengue, a ver si así salgo. No salgo ni en rifa. Pero bueno, recuerda las redes sociales, donde te pueden contratar, quién, dónde te vas a estar presentando. Sí, pues mira, en las redes sociales me encuentran como Lalo Cervantes y su banda en Facebook, ahí para que le den like. Facebook personal mío es Lalo Cervantes 2 con letra, y en Twitter es @Lalo_Cervantes, ahí para que también me sigan, y en YouTube pues, también Lalo Cervantes y su banda, o banda codiciada, como le quieran poner. ¿Y dónde te vas a estar presentando? Ahorita vamos, acabamos de llegar, Teo, ayer estuvimos, bueno, el fin de semana estuvimos en Ixtapa, Guerrero, bien sufridos nosotros, trabajando. Y vamos el 3 y el 4 para el Estado de México, vamos a Juchitepec. Vamos el día 6 y 7 estamos en el DF y regresamos a Ixtapa 27 y 28 de febrero, y estamos todavía por confirmar unas fechas en Morelia para es como por ahí del 14 más o menos, de ahí vamos a estar por ahí una semana en Morelia haciendo promoción y todo, y pues ahí para que estén pendientes. Aquí también vamos a ver qué podemos hacer aquí en los antros de aquí de Irapuato, si nos dan la oportunidad. Como dices, nadie es profeta en su tierra. Aquí la verdad andamos trabajando mucho por fuera, y aquí en Irapuato casi poco, no, sí, muy poco lo que trabajamos, la verdad. Pero pues ahí estamos nosotros, esperemos un día ser profetas en nuestra tierra, compadre. Así es, ya sabes que por ahorita todas las redes sociales es donde ahorita sí, exactamente. Es lo grande, prácticamente es donde tú vendes. Sí, de hecho, y Teo, hemos tenido el gusto de ir a tocar a otros estados que no es el de nosotros. Fuimos hasta Oaxaca a tocar allá a Juchitán. Estuvimos con las amigas de Aroma, el grupo Aroma. Hemos estado en Guerrero, fuimos al Cozauca. Acabamos de llegar en diciembre, estuvimos en Tlaxcala también. Hemos ido a Santorum, ahí en Santiago Cuautla, estuvimos por allá. Y y la verdad, pues la gente nos recibió muy, muy bien, un pulquecito por allá que nomás vieras. Y pues gracias a Dios, nos han abierto las puertas en otros estados que no es el de nosotros, pero la gente nos ha aceptado muy bien. Y aquí en Guanajuato, pues también sí hemos trabajado, hemos estado en San Miguel de Allende, aquí en Irapuato, hemos estado en Abasolo, pues en varios lugares que hemos recorrido. Ahora sí que gracias a la banda codiciada, al trabajo de un servidor, y pues que la gente sigue apoyándonos. Muy bien, así es que le vamos a recordar nuevamente a los radioescuchas, el hashtag en Twitter está Notus Radio y el soltero codiciado te regalan el disco oficial. Por eso nada más que nos marquen hasta aquí en cabina. Por supuesto, nuevamente les voy a repetir el número, es 462-173-8283. Llámenos con eso nada más, y por supuesto la mano nos traen la credencial donde ahí está por ahí su nombre, y con eso ya se están ganando el disco de mi padrino Lalo Cervantes. Pues muchas gracias por haber venido al show grupero. No, de que al contrario, gracias a ti por la invitación. A mi compa Saúl también muchas gracias por tomarnos en cuenta y por permitirnos un rato estar aquí con ustedes acompañándonos. Y por supuesto, muchas gracias a mi amigo Soria por estar en controles. Y pues más que nada agradecerles a cada uno de ustedes. Por supuesto, hoy es lunes, inicio de semana, y acuérdense de estar sintonizando Notu Radio y su compa El Chilaquil. ¡Vámonos! Y no me toques, mija, porque la que me toca me la llevo, y la que me llevo no regresa. El portal más joven, con programación las 24 horas del día y todos los días del año, Notus Radio Online. Hola, soy Ulises. Quiero invitarlos a que me escuchen todos los lunes a las 11 de la mañana a través de Notus Radio, en su programa Show Grupero.